Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda hora de La Luna y Compañía, donde la palabra cede gentilmente el paso a la música, auténtica protagonista de esta hora aquí, en tu noche favorita. Thank you. Y sigo aquí con vosotros en La Luna y Compañía, en nuestra segunda hora, pues compartiendo y disfrutando de nuevos temas musicales. Este en concreto se publica el 28 de octubre y se titula Magua. Se trata del nuevo disco que Artenara va a publicar por su 25 aniversario. El tema que vamos a escuchar es el segundo sencillo, lleva por título Imagina, y el tema está compuesto e interpretado por Julio Tejera. A la vez le acompañan Enrique Mateu, Jesús Machín y Ernesto Hermida. Os dejo con él. Imagina. Estás escuchando las canciones de la luna. La música es la protagonista, la segunda hora del programa. esta composición que vamos a escuchar ahora mismo, de Joan Sánchez, Blue Night, ha obtenido el premio Intercontinental Music Award IFMA a la mejor canción de New Age, tema en el que colaboró, por cierto, la violonchelista Miriam O'Bakelin. Y si mi memoria no me falla, creo que es el 2 de diciembre cuando se publicará el nuevo trabajo dedicado al piano de Joan Sánchez. Nos quedamos con este Blue Night. como os podéis imaginar, no me resisto a poner algún tema de vez en cuando de mi querido Mike Oldfield. En concreto nos vamos al álbum QE2, al corte número 5, aunque este tema que vais a escuchar a continuación, Wonderful Land, ha aparecido en muchos recopilatorios, creo recordar en The Complete, ese doble álbum del pajarito, y en alguno que otro más. Pero bueno, eso es lo de menos, lo que viene ahora es lo que hay que disfrutar. Wonderful Land, Mike Oldfield. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Os presento a continuación otra novedad musical del New Wave Nacional. Se trata de Sode, nombre artístico tras el que se esconde el artista Jesús Valenzuela, que el pasado 18 de noviembre publicaba nuevo trabajo, Córdoba, mitos y leyendas. 11 temas que forman tributo a la ciudad en la que vive. Vamos a escuchar el segundo sencillo, el tema llamado Decadencia, siglos 16 al 19, en el que, por cierto, está acompañado a la guitarra de Isaac Muñoz. Os dejo con este nuevo trabajo de Sode, Córdoba, mitos y leyendas. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Un viejo conocido del programa, Luis Alberto Naranjo. Si recordáis, la pasada temporada tuvimos la oportunidad de charlar con él en el programa. Pues de vez en cuando, sorpresas que le da la vida, ¿verdad? Tantos años en el mundo de la música, creo recordar que lleva aproximadamente unos 25, y de repente te encuentras con una grata sorpresa, y es que recientemente ha sido nominado a los Hollywood Music y Media Awards 2022. Se trata de la primera organización de premios en honrar la música original, tanto en canción como en partitura, en todos los medios visuales, es decir, incluye el cine, la televisión, los trailers, los videojuegos, anuncios comerciales, documentales y, por último, los programas especiales. En concreto, nuestro compañero, porque también durante mucho tiempo estuvo realizando un programa de radio, está nominado en la categoría Epic Orquestal por su tema Alzando el Vuelo. Curiosidades de las nominaciones es que él es el único hombre nominado en esta categoría, el resto son mujeres. Pues el 16 de noviembre se llevará a cabo esta gala final y desde aquí desearle suerte y, por supuesto, vamos a disfrutar de su tema, Alzando el Vuelo. Hablar de Jean-Michel Jarre es palabras mayores. Mucha gente estaba expectante ante el nuevo y recién estrenado trabajo de Jarre, Oxymor, un álbum que a sus fans, bueno, aparte al menos de ellos, no ha gustado en exceso. Yo no voy a opinar, simplemente os muestro uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo, Sonic Land. Así suena lo nuevo de Jean-Michel Jarre. Thank you. Queridos oyentes, queridos amigos, amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. El deseo de quien ahora mismo os habla, amigo Luna, es que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado tanto con la primera hora como con esta segunda más musical. Ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros la próxima semana, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito del dial. Como siempre, mi deseo al final del programa es que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Muy buenas noches y hasta el programa que viene. Best days of my life.